Hola, hermano Esteban, shalom. Shalom, mi hermano. El otro día, bueno, realmente me gustó mucho la especie de explicación que usted da, y yo creo que pues, todos los del grupo, los que participan aquí explicando la Biblia. Y había muchas cosas cuando me ponía usted a leer los versículos y la explicación que usted le daba. Miraba claritamente lo que usted estaba tratando de decir, y eso me conmovieron muchísimo porque, sinceramente, había cosas que las había leído antes y nunca las miré, y eso me conmovieron mucho. Y pues bueno, yo quiero seguir aprendiendo aquí con ustedes. Y por eso estoy acá con ustedes. Hay muchas preguntas, pero de poquito a poquito para ir digiriendo todo, Eso, mi hermano. ¿Cómo que le gustaría que tocáramos? ¿no? Yo me acuerdo Estuve. más o menos qué me dijo, pero usted decida. Estuve. Bajé algunos audios de ahí de la página que me pasó un hermano. Tal vez es la página que ustedes tienen. Sobre el arrebatamiento y sobre el adversario, parece ser, pero hay una charla del adversario que es como una especie de podcast que solo dura como 12 minutos, creo 15. Y el otro día había hablado con Luis, creo que parece ser, en chat, para que me explicara acerca del tema del adversario. Y bueno, si no tiene algún otro tema, bueno, yo sé que conoce mucho. Si no tiene algún tema para hoy, pues me gustaría que hablara sobre eso. Pues ahora sí que atendemos a las dudas que les van surgiendo a los hermanos. Conforme ellos pidan eso atendemos. Y pues ahora sí que pues es el invitado esta noche, entonces le atendemos, mi hermano. ¿Usted cuenta con el programa de Word o eWord? Sí, tengo ambos, hermano. Excelente, mi hermano. Bien, entonces vamos a ver esto del enemigo. Sí, porque quiero Será conocer mi quién es hermano. el enemigo. Sí, claro. En realidad, en la escritura ha sido muy mal traducida desde mucho tiempo atrás. Desde mucho tiempo atrás ha sido mal traducida la escritura. De tal manera que nos hacen pensar, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el infierno. Nos hacen pensar en que existe el infierno. ¿Qué concepto tiene usted del infierno, mi hermano? ¿Sí me ¿Qué? escucha? ¿Sí me escucha ahora? Sí, le escucho. Ok, es que había movido un botón por aquí y pensé que no me escuchaba. Pues tengo el concepto de que el infierno es un lugar bajo tierra y que parece ser que es una palabra mal traducida del griego, aunque existen muchas posturas que ya se están quemando algunos ahí. Pues que van al infierno, y he escuchado por ahí que algunos dicen que van a ser sacados los que están en el infierno, en el juicio, y van a ser lanzados otra vez ahí después de recibir de haber sido juzgados. Realmente el concepto que tengo yo del infierno, yo creo que es algo bajo tierra, como un sepulcro. Y el lago de fuego, pues es la condenación después del juicio. ¿Cómo nos podemos dar cuenta sin necesidad de ver interpretaciones de uno o de otro? Con las mismas escrituras darnos cuenta y estar ya ahora sí que afirmarnos en una postura no por cuanto lo diga un hombre, sino por lo que diga la escritura. Salmo capítulo 110, perdón, 16. Salmo 16, versículos 10. okay. ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción? ¿Por qué no dejarás mi alma en el Seol? La palabra Seol es totalmente hebrea. ¿Cómo nos damos cuenta de que es totalmente hebrea? Esa palabra no fue traducida. Sí me pega aquí la palabra, ¿cómo viene? ¿Cómo se la traducen, mi hermano? ¿Al castellano? Bueno, estoy leyendo ahora la versión Reina Valera 60 y solamente dice Seol. Se la voy a poner aquí en el chat. ¿Ya la miró? Okay. Sí, ahora la veo. Aquí dice Sheol. Es una palabra totalmente hebrea. Pues tiene una shin. En este caso tiene la E en minúscula. Tiene una Vav con el puntito arriba que la hace ser una O. Y tiene una Lamed con la que al tener estas letras, se pronuncia como Sheol. Se pronuncia como Sheol. Es una palabra totalmente hebrea. Si es una palabra totalmente, entonces debe de ser traducida. ¿Cómo se traduce Sheol al castellano? Hades. Si revisamos, no, mi hermano. Si revisamos en la versión, la nueva versión internacional, NVI, se la traduce al castellano. Ah, oh, ya veo aquí ahora. Aquí se la pego, mi hermano. ¿Cómo? No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Perfecto. ¿Sabes? Está hablando del Mesías, ¿verdad, mi hermano? Sí. Ahora, nos dice, porque no dejarás mi vida que termine en el sepulcro. La palabra Seol, traducida al castellano, es sepulcro. No es ni Hades, no es ni infierno, es sepulcro. Esto es traducido a nuestro castellano. Aquel que traduce las escrituras, todo debe ser traducido a sepulcro. El hoyo que se hace en la tierra para enterrar al muerto. Esto es el Seol. Ahora, ¿qué sucedió? ¿Con qué problema nos encontramos? Vamos a Hechos, capítulo 2, versículo 27, mi hermano. ¿Puedo leerla a la misma versión internacional? Dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro. Quiero que lea varias versiones, mi hermano. Mi intención es que lea varias versiones. Ok. Dice, no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que tu santo sufra corrupción. Versión internacional. Ahora la RV60. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Bueno, voy a leer otra que sé leer también, la traducción Kadosh Israelita Escánica, que dice, porque no me abandonarás en el Sheol, ni permitirás que el Hakodesh vea corrupción. Aquí en este caso, nos interesan dos versiones. Las que nos interesan, una es esta, la cual le describe, porque no dejarás mi vida en el Hades. ¿Por qué cree usted que dice Hades, mi hermano? Porque Hades es un lugar de los muertos, como sepulcros. Es la misma, como un, puede ser como, en realidad, como un sinónimo. En realidad sí, no es un sinónimo, mi hermano. Estamos hablando de dos lenguas totalmente diferentes. Una es lengua hebrea, que es Seol, la cual, si está traduciendo, no debió de existir la palabra Seol en nuestra cultura, porque la está traduciendo. Sí, claro, es que allá afuera hay un parque y hay gente. Un momento, disculpe. Sí, ahora sí que nada más cuando le doy a... ¿Le parece, mi hermano? Y ya que Y ya que... Voy a preguntar algo, igual lo abre. Perfecto, hermano. Entonces nos está mencionando aquí, vimos la palabra Seol, la cual no debe de existir en las escrituras, porque se le llama traducción. Y si están traduciendo, la palabra Seol es totalmente hebrea. Ahora, ¿por qué apareció la palabra Hades? La palabra Hades es el dios de los griegos. Estamos en una lengua griega. Esa palabra, en realidad, fue puesta ahí, pero es lengua griega totalmente. Este es el dios de los griegos, el dios del inframundo, el cual castiga a los que portan mal cuando llegan ahí. Esa palabra griega no debió de aparecer nunca, porque si las escrituras fuesen traducidas del hebreo o del griego al castellano, en los dos lugares diría sepulcro. Mas sin embargo viene a aparecer esa palabra Seol del hebreo y aparece la palabra Hades del griego. Errores que contiene la escritura que no deberían de existir, porque es una traducción. Quiere decir que eso lo tradujeron mal. También tenemos otra. En el último verso nos dice en otra versión. La versión Reina Valera 2004 nos dice así: porque no dejarás mi alma en infierno, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta palabra infierno viene del latín infernus, lugar de llamantes. ¿Qué tiene que ver la palabra sepulcro, que es la traducción de la palabra Seol, con la palabra Hades o con la palabra infierno, cuando tienen significados totalmente diferentes una de otra? Sin embargo, las colocaron ahí en la escritura, porque la escritura pasó del griego al latín y del latín al castellano, haciendo que estos errores aparecieran. ¿Sí me doy a entender, mi hermano? ¿Sí me doy a entender que en realidad estas palabras no deberían de existir en las escrituras, sino únicamente la palabra sepulcro? Ahora, mi hermano, eso mismo sucedió en muchísimas partes de la escritura, en muchísimas. Le voy a poner un ejemplo más. Capítulo 2. Versículo 18. 16 al 18, mi hermano. Se cortó el audio, no logré escuchar el libro. Génesis capítulo 2, versículo 16 al 18. Y le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Luego Elohim, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Ahí nos está mencionando. El Señor le dijo al hombre. ¿Qué palabra hebrea aparece para hombre, mi hermano? Tengo conocido que es Adán. Pero revísela, por favor. ¿Ya la revisó, mi hermano? Un momentito, hermano. Tengo que cerrar algunas ventanas por aquí. ¿Ya revisó la palabra, mi hermano? A ver. Sí. Lo que pasa es que tengo varias versiones aquí y no encuentro la versión esta donde muestra el hebreo. Quiere decir rojizo, ¿no? Ser humano. Atrás de la palabra ese, la palabra Adán, no siempre. Sin embargo, en este lugar sí, aparece la palabra Adán, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Ahora, mi hermano, ahí nos dice: mandó el Señor Elohim al hombre. Aquí se la tradujeron, la palabra Adán, se la tradujeron como hombre. Versículo 18. ¿Leo el versículo 18? Okay. Sí, 18 y 19. Luego Elohim, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Elohim, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. La versión que tiene está traducida, la palabra Adán. Pues nos dice el verso 19: y el Señor formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán. Pero no se llama Adán, sino en realidad aquí no le tradujeron la escritura, hablando de la Valera. No le tradujeron la palabra Adán. Si nos alcanzamos a dar cuenta que en realidad la palabra Adán es totalmente hebrea, mi hermano. Sí, hermano. Bien, ahora sí. Esto que le estamos presentando realmente sucedió en mucho de las escrituras. Algo semejante vino a suceder con la palabra Satanás, mi hermano. La palabra Satanás es totalmente hebrea. Se la voy a... ¿Qué es? ¿Cómo se debe de traducir la palabra Satanás, mi hermano? Háganlo aquí abajo, o en su computadora, como guste. Oponente, opositor, especialmente, bueno, con el prefijo Satán, Satanás, archienemigo de lo bueno, adversario, enemigo, Satanás. La palabra Satanás es una transliteración. No debe de existir nunca en las escrituras. porque debió de haber sido traducido como adversario o enemigo. Hablar de Satán o Satanás, en realidad se le llama transliteración. Agarraron una palabra hebrea, le añadieron una o dos vocales y la pusieron acá, haciendo a la gente pensar que es un individuo y que así se llama. Pero en realidad es un adjetivo calificativo que denota a un adversario o a un enemigo. Ahora, vamos a ver ejemplos para que nos muestre la escritura a qué se refiere. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Pónganle mucha atención para que me digan de qué está hablando. Ok, Primera de Reyes, versículo 1, capítulo 5. El rey Hiram de Tiro siempre sí. había tenido buenas relaciones con David, así que al saber que Salomón había sido ungido para suceder el trono de su padre David, le mandó una embajada. ¿Le continuó? Al 5, mi hermano. Ok. En respuesta, Salomón le envió este mensaje. Tú bien sabes que debido a las guerras que mi padre David se vio envuelto, no le fue posible construir un templo en honor del Señor, su Elohim. Tuvo que esperar hasta que el Señor sometiera a sus enemigos bajo su dominio. Pues bien, ahora el Señor, mi Elohim, me ha dado paz para todas partes, de modo que no me amenazan ni adversarios ni calamidades. Por lo tanto, me propongo construir un templo en honor del Señor, mi Elohim, pues él le prometió a mi padre David, tu hijo, a quien pondré en el trono como sucesor, tuyo construirá el templo de mi honor. Hasta ahí, mi hermano. ¿De qué hablan los primeros cuatro versículos? De enemigos. ¿Pero de qué habla, mi hermano? ¿Cuáles enemigos? Dice que Salomón le iba a edificar una casa porque David no pudo. ¿Por qué no pudo David? Porque tenía guerras y tenía. ¿Por qué enemigos? David no pudo edificar la casa. ¿Contra quién peleó David en esas guerras? Peleó contra los filisteos, peleó contra los de Edom, peleó contra los de Moab, peleó contra muchos de sus enemigos. Ahora, aquí la escritura nos está hablando de que el rey David tuvo muchas guerras y no pudo edificar la casa. Dice Salomón en el verso 4, ahora el Señor mi Elohim me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversario ni mal que temer. Revise la palabra adversario, mi hermano. Ok, ahora miro. Es la misma de Satán. ¿Qué quiere decir, mi hermano? Ahora el Señor me ha dado paz por todas partes, pues ni hay satanases ni mal temer. Aquí sí le tradujeron la palabra. Aquí sí le tradujeron la palabra Satán. Se la tradujeron por adversario. De manera que usted no se da cuenta, ahí dice Satán en el hebreo. Si se la hubiesen traducido la palabra Satanás en todos lados, no existiría. Mas sin embargo está denotando a un adversario y a un enemigo. Vamos a ponerle más ejemplos. Dice aquí que Salomón se quedó sin enemigos y hablaba de los que le hacían guerra. Quedó sin satanases, porque David asesinó a todos los satanases que había en su tiempo, a todos los que le traían guerra, a todos sus adversarios. Capítulo 11. Perdón, Primera de Reyes, capítulo 11. Acordémonos que Salomón en su vejez levantó ídolos a todas sus mujeres. Por eso el Señor se irritó contra él y se enojó. De tal manera que se dividió. Y para que se dividiera, tuvo que traerle enemigos. Primera de Reyes, capítulo 11, verso 11 al verso 14. Dice, el Señor le dijo, ya que procedes de este modo y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro de que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. No obstante, por consideración a tu padre David, no lo haré mientras viva, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo, y a este también por consideración a mi siervo David y a Jerusalén, no le quitaré todo el reino, sino que le dejaré una sola tribu, la cual ya he escogido. A los adversarios de Salomón, por lo tanto, el Señor hizo que Hada, el edomita, que pertenecía a la familia real de Edom, surgiera como adversario de Salomón. Revise la palabra adversario. ¿Tiene abierto el programa de Word, mi hermano? Sí, lo tengo abierto. Solo que creo que ahí no tengo la esa versión que... Oh, sí, sí la tengo. A ver. Ya es la misma. Sí lo tiene, ¿verdad? De Satán. Sí, sí. Es la misma de Satán. ¿Te das cuenta que en realidad le está diciendo el Señor, por cuanto me desobedeciste, voy a entregar a esta tierra a tu siervo? Posteriormente el Señor dio un adversario, un Satanás, contra Salomón, el cual se llama Adomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. No solamente le levantó uno. Versículo 23, mi hermano. También revise ahí la palabra. No se salga ya del programa, por favor. Ok, dice en la versión internacional, Elohim también incitó a Rezón, hijo de Eliada, para que fuera adversario de Salomón. Rezón, que había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Ahora voy a mirar la palabra. Sí, es la misma, sigue siendo la misma. Esta misma palabra de Satanás fue escrita en muchísimas partes de la escritura, pero no nos damos cuenta que ahí dice Satanás. Por eso es tan difícil de identificarlo, porque únicamente aparece en Job, aparece en Zacarías y en uno que otro salmo la palabra como tal Satanás, y eso hace que no creemos dentro la imagen de un ser único y sin, pero en realidad eso no existe ese ser único. En realidad lo que se nos ha contado durante muchos años con respecto a Satanás era un ángel que se peleó con el Señor y lo tiró del monte donde estaba y lo hizo caer del cielo a la tierra. En realidad eso es mentira como nos lo han querido narrar. Nos está mencionando aquí la escritura desde el tiempo antiguo que Satanás es todo el adversario, es todo el enemigo, todo aquel que se opone a otro. Así de esto, mi hermano. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un enemigo... ¿A qué equipo le va, mi hermano? ¿Equipo de qué? De fútbol. Oh, pues... No tengo un favorito. Bueno, era un ejemplo... Pero... Si usted le va a la América o le va a Estados Unidos, al equipo de Estados Unidos, y yo le voy al equipo de Argentina, entonces, simple y sencillamente, esa diferencia de opinión ya lo hace a usted ser mi adversario cuando estemos en la cancha. Cuando estemos en la cancha jugando el fútbol, usted vendría a ser mi adversario. Usted vendría a ser mi Satanás y yo su Satanás suyo. Entonces, por ejemplo... Así de sencilla está esa palabra. Sí, sí, ahora la comprendo. Ahora, por ejemplo, bueno, ahora lo visualizo así como lo explicas. Por ejemplo, hace tiempo tenía un enemigo, aún no conocía nada de Biblia. Y bueno, yo siempre he sido pacífico. Y tenía un enemigo que siempre trataba de golpearme. Ese era un Satanás. Sí, exacto, mi hermano. Le pongo un ejemplo. Un ejemplo más. Segunda de Samuel, capítulo 19. Antes, vamos a Primera de Samuel, capítulo 29. Versículo 1 al versículo 4, por favor. Hay que leerlo con mucha atención. Ok, dice, los filisteos juntaron todas sus fuerzas a Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel, y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus campañas, de a ciento y de a miles, y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis, y le dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque con qué cosa volvería mejor a la gracia de su señor que con las cabezas de estos hombres. ¿De qué habla la lectura, mi hermano? Bueno, el punto final es de que David podría ser un enemigo. ¿Un enemigo contra quién? Contra los filisteos. ¿Se da cuenta que venía con ellos? ¿Estaba entre ellos? Porque David andaba huyendo de Saúl y se unió a los filisteos, se unió a Aquis. De esta manera David iba a la retaguardia, iba hasta atrás. Y los príncipes de los filisteos iban a pelear contra Israel, contra Saúl a la cabeza. Cuando pasaron listas sus tropas y se dieron cuenta que estaba David entre ellos, dijeron, ¿qué hacen estos varones israelitas entre nosotros? ¿Con qué mejor gloria va a volver a la casa de su señor, sino entregándonos a todos, volviéndonos nuestro enemigo a mitad de la guerra? échenlo de aquí, ¿cómo creen que va a pelear con nosotros? Y después, Atis habla con él y lo retira. Revísela, amigo, mi hermano. Ya es, sigue siendo la misma palabra de Satán. Y aquí nos está Darío. Hablando de David, el cual estaba con ellos y no era su Satanás. Se vuelva Satanás, ¿y luego qué hacemos? Realmente Satanás es todo aquel que va en contra de los ideales. Satanás es todo aquel que va en contra de los ideales del Padre. Entonces se hace adversario del Padre. Entonces Satanás... Realmente esto ha existido desde el tiempo antiguo. Sí. Escucho, mi hermano. Entonces Satanás no es un ser así, espíritu, aparte de que un hombre de carne... puede ser un Satanás, así como por ejemplo cuando el Mesías le dijo a Judas, me parece, y Satanás entró en él. ¿Cómo se explica ahí? Algo así. Ahorita se lo explico, mi hermano, ahorita vamos para allá. Okay. Sí lo menciona así, pero ahorita se lo explico. Salmo capítulo 109, versículo 1 al 6. Porque el músico principal, Salmo de David, oh Elohim de mi alabanza, no calles, porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y me pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me he sido adversarios, mas yo oraba. Cinco y seis, mi hermano. Ah, oh, sí. Me devuelven mal por bien y odio por amor, por sobre él al limpio Satanás esté a su diestra. Revise la palabra Satanás y revise la palabra adversarios. Ok, perfecto. Ok, la palabra adversarios está traducida como Satán. Ahora vamos con el versículo. Sigue siendo la misma palabra, exactamente la misma en el hebreo. ¿Por qué en un lado se la tradujeron y en el otro no? Es ahí donde está la manipulación. Es ahí donde quieren hacerle pensar que la palabra Satanás y la palabra adversario son diferentes. Pero en realidad no. Estamos hablando de la misma palabra. Ahora, ¿qué tanto le hemos puesto atención al texto, mi hermano? ¿De quién habla? Del verso 6 al 8, dele lectura, por favor. Pon sobre él al limpio, y Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado, salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro oficio. Tome otro su oficio. No se está Felix, hablando aquí, una... mi hermano. Hola. Félix, una ayudita. ¿De quién está hablando ahí? ¿No está hablando de Judas? Estaba a la diestra y que otro iba a tomar su oficio. Estaba profetizado. Wow. ¿Tiene sí, algo que ver con esta figura de un personaje único, Satanás? Que anda por los aires haciendo te tiento, anda con la mujer del otro, anda en contra de Dios, Dios dice esto, yo te digo no, hace lo otro. No tiene nada que ver. Es una palabra. Sí, sí. ¿Me deja, Esteban, compartirle otro versículo? Para que vea qué palabrita sí, claro, hay atrás. Sí, claro, mi hermano. Léete, Félix, Números, capítulo 22, versículo 21 y 22. ¿Números 21? Números, capítulo 22. Que okay, estoy en Números 22, versículos 21 y 22. Antes que lo leas, ¿vos podés concebir que el ángel de Jehová se convierta en Satanás? En adversario. O sea, choca un poquito decir, el ángel de Jehová se convirtió en Satanás. Parecería sí, porque, de que se convirtió en diablo, ¿no es cierto? medio inconcebible. Ya, tal vez por la idea ya arraigada de hace tiempo, pues como que... École. Léete el 21 y el 22, a ver. Ok. Así Balán se levantó por la mañana y enalbardó su asna y fue con sus príncipes de Moab. Y la ira de Elohim se encendió porque él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino de por adversario suyo. Iba montado sobre su asna y con él dos criados suyos. ¿Se cayeron? Se cayó Luis, no sé qué pasó. El internet se volvió. Adversario, mi hermano. Okay. Ya es Satán. Wow. Sí, es la misma. Está diciendo clarito, el ángel del Señor. El ángel del Señor se puso por Satanás contra Balaam. Sí. Se puso por Satanás. En realidad agarró ese adjetivo calificativo en contra de Balaam. Por causa de su maldad. Que Balaam iba a maldecir a la tierra de Israel y el Señor lo iba a evitar. De esta misma manera, en muchos de los versos. Viene de esta forma. En unos lados no fue traducido y en otras sí. Te quería mostrar aquí en el Salmo capítulo 109, verso 6, de quién estaba hablando para explicarte eso que me preguntaste, mi hermano. Cuando te está diciendo en el Salmo capítulo 109, versículo 6 al 8. Le doy lectura nuevamente. Pon sobre él al impío, y el adversario y el Satanás esté astra. Cuando fuere juzgado salga culpable, y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos, tome otro su oficio. Sus hijos sean huérfanos y su mujer sea viuda. Acordémonos de lo que nos está dando en Hechos capítulo 1. Sí, capítulo 1. Versículo 16 en adelante. Dice: varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Yahushua. Continúa. Él está citando, ok. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén que de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: te ha hecho desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Yahushua entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día hasta que... ahí. Ok. De esta manera te está hablando ese salmo acerca de Judas. Te lo está dando a conocer como un Satanás. ¿Qué hizo el maestro? Ya nada más te citó las escrituras. Juan capítulo 6, versos 71 y 72. Juan capítulo 6, versículo 2. 70 y 71. Ok. Yahushua le respondió: no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, y era uno de los doce. Ahí te está mencionando que este era un Satanás, era un diablo. Cuando utiliza la palabra diablo, serpiente, dragón o Satanás, es el mismo. Acuérdate que eso te lo dice Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados. Hasta ahí. Él. Ahí te dice: y fue arrojado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. En realidad, te está hablando del mismo. Por eso dice: uno de vos, diablo, hablaba de Judas el Iscariote, el cual le iba a entregar, el cual iba a cumplir con la escritura que ya estaba en el Salmo. Mateo capítulo 16. Versos. Versículo 21 en adelante. Sí, discúlpenme, se me reinició el sistema. Se me apagó solita la compu. ¿Se devolvió el adversario la compu? Sí, de pronto. Sí, se me apareció, como lo descubrimos, entonces se me apareció a mí. Digo, no me deschavé. Ok. Dice, versículo 21. Desde entonces comenzó Yahushua a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y de padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Por él volviéndose dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en la de los hombres. ¿Sigo, hermano? Hasta ahí. Ok. Él está diciendo, me es necesario ir a padecer de los ancianos y ser muerto por ellos. ¿Qué le dijo Pedro? No permitas que nada te acontezca. En otras palabras, Pedro le dijo de forma muy bonita que los profetas sean mentirosos, que tú seas mentiroso, que no cumplas tu propósito, el fin que las escrituras estaban diciendo de ti. Eso es lo que le dijo Pedro, por eso se aparta el maestro y le dice, ándalo, apártate de mi adversario. No pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres, porque se lo decía por el grande amor que le... Pero para el maestro, realmente nos está mencionando que nosotros debemos poner la mira en las cosas de Elohim y no tanto en las cosas de los hombres. Por eso le reprende a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, y no me seas tropiezo. Por eso le está mencionando de esa manera. Juan, capítulo 8, versículo 40 al 44, mi hermano. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros decís, no, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Elohim. Yahushua entonces les dijo, si vuestro padre fuese Elohim, ciertamente me amaríais, porque yo de Elohim he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Hasta ahí. ¿Qué le querían hacer estos hombres al Mesías? Asesinarlo o matarlo. Ellos querían matarlo. ¿Qué les dijo él? ¿Vosotros queréis hacer las obras de vuestro padre? Él ha sido homicida desde el principio. ¿Quién fue el primer homicida, mi hermano? Caín. A él se está refiriendo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida de principio. ¿Qué le querían hacer a él? Matarlo. Por eso eran hijos de Satanás, de ese adversario. Así como Caín, le fue adversario a Abel, tanto que le quitó la vida. A la misma imagen les está presentando y les está diciendo a ellos, vosotros también sois esos Satanás, por cuanto me queréis matar. Entonces esos fariseos y esos sacerdotes y toda la orden ahí de sacerdotes y que estaban ahí en el templo eran satanases. Exacto, mi hermano. Exactamente. Todos esos venían a ser satanases. O víboras. Satanases o víboras. Quien viene a ser lo mismo. Opositores. Cada uno enemigos. De ellos. Enemigos. Por eso, mi hermano. Enemigos de Dios. Por esta... Exacto. Misma causa es que el Mesías... Sí, ya no escucho nada, hermano. Se puso callado el audio. Es por eso que el Mesías, mi hermano, viene a desempeñar una guerra contra ese Satanás. Y ese Satanás en ese momento se encontraba en los cielos. Se encontraba en los cielos, en el Mesías. ¿Quiénes son los cielos, mi hermano Félix? Los hombres. Los enseñadores específicamente. ¿Y qué hacían los escribas y fariseos y saduceos, los sacerdotes? Todos ellos eran enseñadores. Maestros. Satanás se encontraba en ellos. Esta guerra es la que nos está diciendo ahí en Apocalipsis capítulo 12. Sí, ahora Versículo lo 7. 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Hasta ahí. Ahí nos dice, después de esto vi una batalla en el cielo. Esta batalla se da entre los cielos, entre los que Sí. enseñaban. Miguel, escucho. Pero, hermano, Te escucho. bueno, podría ser profético, o no sé cómo lo vaya a explicar ahorita. Así como ya he aprendido eso de que los hombres o los maestros que enseñan la palabra de Elohim, son de los cielos, que enseñan a la tierra. Podría ser profético de que en estos tiempos existe esa batalla, digamos, doctrinal, de parte de los que enseñan la verdad de la Biblia, y aparte de los opositores. O ya Esa pasó batalla existe hasta hoy en día, pero esto que está aquí, mi hermano, ya sucedió. Pero ahorita, como te vamos a ir explicando cada una de las, hasta hoy en día está esa batalla. Pero esta, específicamente esta, ya sucedió, ya pasó. Ahorita vas a ver con cada uno de los versos, vas a ver cómo es que esta batalla ya sucedió. Aquí te dice, después de esto hubo una gran batalla en el cielo, hubo una gran batalla entre enseñadores. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y sus ángeles. Este Miguel tiene la figura del Mesías, pues incluso aquí en Primera de Tesalonicenses 4:16 nos habla del Mesías con la figura de un ángel. De un arcángel, nos dice aquí. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Mesías resucitarán primero. Este tiene la figura de Miguel. Miguel y sus discípulos. Y sus ángeles. Acuérdate que un ángel es aquel que lleva un mensaje. Un ángel no necesita ser celestial, sino también hay ángeles de carne y hueso. La palabra ángel es dada a aquel que lleva un mensaje. Te pongo un Mensajero. ejemplo rápidamente. Así Sí. es. Te pongo un ejemplo. Lucas capítulo 7. Verso. Versículo 18 en adelante. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamaron a Juan, a dos de sus discípulos, y los envió a Yahushua para preguntarle: ¿Eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Allí respondió Yahushua y les dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decirles de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Revise la palabra mensajeros, mi hermano. Angelos, dice en el griego. Angelos. Ángelos. Ya, ángelos. Que traducido al castellano es mensajeros. Mientras que ahí nos está diciendo que Juan envió a sus ángeles con el Mesías, los cuales vayan y pregúntenle, ¿eres tú el que había de venir? El Mesías está con Juan y dice, vayan y díganle esto. En el momento en el que se entregan un mensaje, ya viene a ser un ángel. Quitemos la imagen de nuestra cabeza de unas alitas y una aureola en la cabeza. Con un mensaje, ya viene a ser un ángel. Si yo le digo a usted, mi hermano Félix, ve y dile a Miledis, ve y dile que me dé para las tortillas. Entonces yo le digo a mi hermana Miledis, ¿sí te llegó mi ángel? ¿Sí te dijo mi ángel lo que le pedí? Entonces ella me dice, sí, me dijo que te mandara para las tortillas. Ah, muchas gracias. Entonces mi ángel entregó el mensaje. Entonces mi mensajero entregó el mensaje. Es lengua griega nada más. Eso es lo único que nos está presentando. Por eso dice a la figura, nos dice Miguel y sus ángeles, Miguel y sus discípulos, el Mesías y sus discípulos lidiaban contra el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿En qué momento lidió con ellos? ¿En qué momento vino a pelear con ellos? Contra el dragón y sus ángeles. Sí, hermano. Lucas, capítulo 10. Versículo 1 me dijo. Sí. Ok. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y le decía, las mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Dice que envió estos 70 a predicar. A los primeros 12 también los envía a predicar, a los cuales les dice, echad fuera demonios, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitar muertos. De gracia recibiste, de gracia dalo. Les da estas instrucciones a todos los lugares donde él había de ir. ¿Qué son estos demonios y estos espíritus que se encontraban en todos lados? ¿Qué son en realidad? Estos espíritus de los cuales nos está presentando aquí, nos dice aquí en primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que los espíritus tienen engaño y los demonios tienen doctrina. Estos demonios enseñan, estos espíritus también enseñan, pero pueden enseñar engaño o pueden enseñar verdad. Los demonios enseñan solo doctrina de demonio. La palabra demonios viene del griego, que es daimons, la cual le era dada a todos los guías espirituales desde la antigüedad en Grecia. Esta le era dada a Sócrates, a Platón, a Aristóteles, a Heródoto. Uno de estos les era dada esa palabra, demonio. Les eran denominados demonios, porque la palabra demonio es aquel que se le da a los guías espirituales. Los demonios en realidad eran enseñadores. Los espíritus de error eran enseñadores. Por eso dice, tengan cuidado, porque el Espíritu dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿Qué es apostatar, mi hermano? Apartarse de la fe verdadera. Apartarse de una fe. Si es verdadera o falsa, ya es independiente. Es apartarse de una fe. En este caso, se podría decir que usted está apostatando acerca de lo que tenía entendido por Satanás. Ya apostató de ahí porque dice definitivamente eso no era. La escritura nos está mostrando otra cosa muy diferente. Y dice, algunos apostatarán de la fe, echando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estos demonios y espíritus doctrina tienen enseñanza. Y lo confirma aquí, en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Elohim, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hasta ahí. No creáis a todo espíritu. Si estos fueran energías que se andan moviendo, entonces ¿cómo predican? ¿Cómo enseñan? Sin embargo, dice, probad espíritus, si son de Elohim o no. Porque los falsos profetas, ¿qué quiere decir? Que los profetas son espíritus, pero pueden ser espíritus o espíritus de error del mundo. Todo depende de cómo enseñen. Si enseñan la verdad de Elohim, tienen espíritu de Elohim. Y si enseñan mentira, tienen espíritu de engaño, espíritu falso de mentira. No sé. Entonces, ¿cómo? Que realmente. Te escucho. Sí, entonces, ¿cómo puede explicarse eso de que un espíritu no tiene carne ni huesos, cuando el Mesías no querían al verle? Si un hombre, sí, si un hombre como cualquier maestro, digamos así, de Biblia, predica verdad o mentira, es un espíritu, pero contiene un cuerpo físico. El espíritu de error es la enseñanza o no es una energía aparte, como estabas explicando, de que no es una energía. Bueno, vea el Salmo capítulo 104. Sí. Versículo 4, ¿cómo dice? El que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. El que hace a los ruaj, mientras que allá dice neuma, el que hace a los ruaj sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. ¿Quiénes son los ruaj? Acuérdate que el maestro le dijo a Nicodemo, los ruaj, donde quieras, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ruaj y del agua. El maestro era un nacido del ruaj y del agua, y solo un mensaje, pero no sabían de dónde venía ni a dónde iba. Así era Saulo y Pedro y cada uno de los discípulos. Solamente oían su sonido, su mensaje, el mensaje que el Padre les dio que hablasen, mas no sabían de dónde venía ni a dónde iba. Así es todo aquel que ha nacido del agua y del Espíritu. Las personas que enseñan o son ruaj de Elohim o son ruaj engañador o tienen espíritu de demonio. Enseñanza de demonio. El ruaj es la enseñanza, es su palabra que viene a posarse en aquel que la escucha y que la da a conocer. Y cuando la da a conocer, si esta es verdadera, este tiene ruaj de Elohim. Y si es falsa, entonces este es espíritu del mundo, es ruaj del mundo, es engañador. Ok, hermano, ¿puedo citar un ejemplo aquí para que me ayude? Claro que sí, mi hermano. Ok. Dice el siguiente versículo, Lucas 4:33, dice: estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yahushua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Elohim. Y Yahushua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. ¿Es Lucas qué, mi hermano? Lucas 4, 33 al 36. 4, 33 al 36. Está en la sinagoga. Primer punto, mi hermano. Sí. Un hombre que estaba cojo o manco o ciego, ¿podía entrar en la sinagoga? No. Entonces, ¿qué hacía este hombre con un espíritu de demonio o de inmundo adentro de la sinagoga? ¿Te lo imaginas? En la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio, un espíritu inmundo, el cual a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Elohim. No todos le conocían, únicamente algunos en especial. ¿Quiénes eran los que le conocían? Para que le dijera: eres el santo de Elohim. Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, ellos le conocían. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Yahushua de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Respondiendo Yahushua y le dijo: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pues, él sabía. Sabemos. Dijo: sabemos, todos los maestros. Pues este era maestro de Israel. Sabemos los maestros que has venido de Elohim como maestro, porque nadie puede hacer estas que tú haces si Elohim no estuviese con él. Por eso los demonios le conocían. Si tú miras todos los lugares donde aparecen demonios, todos le dicen: sé quién eres, el santo de Elohim altísimo, has venido a destruirnos, has venido a exterminarnos. Todos ellos le conocían por lo mismo. ¿Y cómo es esto de que los espíritus inmundos salen? ¿En dónde era el verso, mi hermano? Perdón. Lucas 33 al 36. Cuando Yahushua le reprendió diciendo: ¿verdad? Cállate. Ya, 4:36. Perdón, 35. Perdóname, mi hermano. Lo que pasa es que normalmente cito otros ejemplos un poco más complicados que este, como el de los cerdos. Y este, ahora sí que. De la mente, discúlpame. Sí, no hay problema. Sí, te continúo explicando. Dice. Ajá. Y en verdad os digo, 33 dijimos. Sí, 36, 33 a 36. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía espíritu de demonio inmundo. Clamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco, ¿quién eres? El santo de Elohim. Yeshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. El maestro no nada más le decía: cállate y sal de él. El maestro tenía una forma a estos espíritus de entre la gente. Esto lo hacía con su palabra, con su conocimiento. Como dice ahí en Mateo capítulo 8, verso 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Hasta ahí. Dice que con su palabra echaba fuera a todos los demonios, a todos los espíritus inmundos, porque eran enseñadores. Con ellos contradecía, con ellos combatía y se los quitaba todos esos falsos pensamientos que traían en su cabeza. Fuera, se los arrancaba totalmente, dejándolos sin base alguna. Por eso dice aquí: Yeshua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. La forma de sacárselos es enseñándole que estaba equivocado, que estaba mal. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió. ¿Qué sucedió cuando usted conoció que eran los cielos y la tierra? Todo pensamiento distinto a ellos salió de usted, de tal manera que de la misma forma, así era en ellos. Estos pensamientos les derribaban, y no les hizo daño alguno, porque a algunos, cuando les salía este pensamiento, se quedaban como diciendo: ¿cómo puede tener razón? ¿Cómo puede ser así? Pero terminaban siendo convencidos, porque nadie era contra el maestro. Y estaban todos maravillados unos a otros y diciendo: ¿qué palabra es esta, que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué palabra es esta? Porque con su palabra echaba fuera a los demonios. Con su enseñanza los echaba fuera. A estos enseñaba falsos que estaban en las sinagogas. Con su enseñanza los retiraba y les decía: cállate, eso que estás diciendo es mentira. La escritura dice esto, esto, esto y esto. Hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Yeshua se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. Acordémonos que hombres que estaban de alguna manera ciegos, cojos, enfermos, no podían ni siquiera entrar a la sinagoga. No se les permitía. Mas, sin embargo, estos estaban dentro de las sinagogas. Ahí es donde se les encuentra. En Marcos capítulo 1 tenemos otro ejemplo. Verso. Verso 20 en adelante. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron y entraron en Capernaum y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba y se admiraban de su doctrina porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¡ah! ¿Qué tienes con nosotros, Yahushua Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Elohim. Pero Yahushua le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? ¿Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Imagínate, mi hermano, imagínate entrando en una sinagoga. El maestro no pertenecía a ella. Dice: y entrando en Capernaum, en los días de reposo, entrando en la sinagoga. Él no pertenecía a ella. En ese día iba pasando por ahí, entró en esta sinagoga. Y dice que les entró y les enseñaba. Y la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había un hombre con espíritu inmundo. Ese enseñador que se encontraba ahí, una vez que vio a la gente que le escuchaba al Mesías, pues no le iba a permitir que se quedaran con él. No iba a permitir que lo escucharan, porque él es el que daba las enseñanzas ahí. Por eso dice que estaba este hombre con espíritu inmundo que le dijo: ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? Has venido a destruirnos, sé quién eres. Todos los demonios le dicen así: sé quién eres. Yeshua le respondió diciendo: cállate y sal de él. Sabemos que esto lo hace con su doctrina. El espíritu inmundo, viéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Acordémonos que muchos de nosotros nos resistimos muchas veces al conocimiento, porque decimos: no puede ser, ¿cómo es posible que eso sea así? Mas sin embargo, muchas veces hay que venir a reconocerlo, a sujetarnos a lo que se nos está enseñando, porque no podemos contradecir contra ello. Por eso el espíritu inmundo muchas veces nos sacude con violencia. Acordémonos que esto es lenguaje totalmente griego. Es lenguaje totalmente griego y que gracias a las muchas películas que hemos visto, donde nos lo presentan muy literal, nos hace pensar en cosas que no son. Es problema en nosotros. Pero nos está diciendo: el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que decían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que aún con autoridad manda a los espíritus inmundos, manda a los escribas y fariseos que eran sus maestros de ellos. Por eso se sorprendía la gente, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Acordémonos que dice, porque está con autoridad, no como los escribas y fariseos. Y ellos le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor. En cada uno de estos ejemplos nos muestra cómo es que él, con su palabra, sacaba a estos espíritus inmundos, sacaba a estos que tenían demonios dentro. Es solamente lenguaje. Posteriormente le explico de los gadarenos, mi hermano, para continuar con esto de Satanás. Posteriormente sí, le explico este, el endemoniado de Gadara. Hay mucha simbología ahí. Ok. Sí, eso está. Entonces, pensando. Volvamos a Lucas. A Lucas capítulo 10. Ahí en Lucas capítulo 10, versículo 1, dice que envió a sus discípulos a predicar. Después de estas cosas designó también a otros 70, a los cuales envió de dos en dos, delante de sí a toda ciudad donde él había de ir. Versículo 17, mi hermano. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes hasta y escorpiones. Imagínate, regresaron los discípulos bien gustosos. Regresaron emocionados. Porque entraban a las lugares donde estaban estos espíritus inmundos y los convencían. Estaban emocionados y regresaron con el maestro. Imagínate a cualquiera de nosotros regresando y diciendo, se convirtieron los cristianos, se convirtieron los judíos, se convirtieron los mesiánicos. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque a eso les envió, vayan y prediquen a todo lugar donde yo voy a ir después. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Todos estos que venían a ser también adversarios, y los cuales pertenecen a los cielos, todos estos demonios y espíritus de error pertenecen a los cielos por enseñanza. Por eso se encontraban ahí en los cielos. Cuando entraba el discípulo en la sinagoga, se encontraba el que estaba enseñando. Y ese que estaba enseñando tenía espíritu de error, tenía mentira en su boca. ¿Qué hacía el discípulo? Lo callaba y lo sentaba. Y mejor se ponía a enseñar el discípulo. Así este discípulo tomaba ese lugar del enseñador. Volvieron los 70 diciendo, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué les dijo el maestro? Yo veía a Satanás caer de los cielos, caer de entre los que enseñan. Sí, Satanás estaba cayendo de entre los que enseñan, caía a la tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 12, estaba cayendo en la tierra y en la mar. Y les dijo, yo veía a Satanás perdiendo poder. Estaba cayendo del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad de hollar, de pisar satanases, serpientes y escorpiones, escribas y fariseos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, nada podrá contra ustedes. No se pongan felices de que los espíritus, ¿qué dijeron ellos? Aún los demonios se nos sujetan. Pero no se alegren de que los espíritus se os sujetan, vienen a ser los mismos, sino gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. porque ellos no enseñaban, a eso los mandó, vayan y enseñen. Como regresaron triunfantes de esto, les dijo, ahora vuestros nombres están escritos en los cielos. Ahora ustedes han pasado a ser de los que enseñan, les han quitado su lugar a ellos. Ahora ustedes van a enseñar en todas las congregaciones. En aquella misma hora, Yeshua le dio tanto gusto que se regocijó en espíritu y dijo, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has dado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Y sabemos que los niños son los discípulos. Como dice ahí en Mateo capítulo 10, versículo 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que dé un vaso de agua a uno de estos pequeñitos, estos niños, por cuanto es un discípulo, no perderá su recompensa. Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, que escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y se las has dado a los discípulos, a los niños, sí, Padre, porque así te agradó. Pues de los pequeños, de los discípulos hizo una fortaleza el Mesías, fuerte, para venir a pelear esta batalla. Salmo capítulo 8, versículo 1 y 2. Al músico principal sobre Gitit, Salmo de David. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Hasta ahí. Esto se vino a cumplir ahí en Lucas capítulo 10. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, que has puesto tu gloria, tu palabra sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste una fortaleza, un fuerte, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Para eso la fundó, para eso hizo ese fuerte, porque venía a pelear esa guerra. Escribas y fariseos, saduceos y celotes, todos los que se encontraban en el campo, venían a ser enseñadores, y entre ellos se encontraba Satanás. Satanás ellos eran ellos mismos. Por eso los tiró del cielo, de los cielos a la tierra. No está hablando literal, yo vine a hablar por parábolas a las gentes. Por eso los tiró de los cielos hacia la tierra. Por eso en Apocalipsis, expresión, ahí en Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en los cielos. Miguel y sus ángeles, el Mesías y sus discípulos, luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, que viene a ser el conjunto de sumos sacerdotes y levitas a los cuales se les encargó la enseñanza en aquel momento. Pero no prevalecieron ni se halló ya más lugar para ellos en los cielos. Y fue lanzado afuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Por qué fue lanzado fuera? Porque ya no lo iban a escuchar más. A los discípulos eran los que iban a escuchar, y al Mesías. Fue lanzado fuera esta serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Lanzado a la tierra, dice. Porque donde quiera que entraban los discípulos, al que enseñando lo quitaban y lo sentaban. Aún los demonios se nos sujetan, les dijo, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en los cielos que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Elohim, y la autoridad de su Mashiach, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Elohim día y noche. Y ellos le han vencido por en medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, nos habló en plural. Aquí ya está aplicando el mismo lenguaje, alegraos cielos. Alegraos enseñadores y los que moráis en ellos. Expresa un ay de dolor. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros, teniendo grande ira, que le queda poco tiempo. El diablo descendió a la tierra y para devorar y consumir. Vemos un ejemplo. Un ejemplo de esto, ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 14 en adelante. Alejandro el Calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues es, en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Dice que aquí Saulo tuvo una batalla muy fuerte contra Alejandro el Calderero, tanto que en su primera defensa toda la congregación lo abandonó, ninguno estuvo a su lado. El Señor les perdone este pecado, pero el Señor les dio fuerzas a Saulo para que por medio de él sea cumplida la predicación y todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. Así fue librado de la boca del león. ¿Y qué dice la escritura? El león, el diablo, anda como león rugiente buscando devorar, pero en su momento devoró a la tierra, porque a Saulo no le hizo nada. Su temor de Saulo era que convenciera a la nación, era que la tierra fuese engañada de este, porque a él ya no le hizo nada. Saulo no podía ser engañado, sino la congregación. El diablo descendió a la congregación, está entre ellos, sabiendo que tiene poco tiempo, y anda buscando a quién engañar, a quién devorar. Por eso dice, ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Fue tirado poco tiempo de para mentir, ¿no, Esteban? Claro que poco sí. Poco tiempo para enseñar esa mentira, porque detrás de él viene el que dice la verdad. Entonces ya no va a poder tener ganancias deshonestas, mintiendo a la gente, enseñando mentira a la gente y obteniendo ganancias deshonestas por parte de esos ingenuos, ¿no? Así es, en realidad. Estos adversarios saben que les queda poco tiempo. Te escuchamos, mi hermana Paula. Ah, bueno, shalom primero que nada a todos. Estaba viendo yo desde el principio, bueno, en Éxodo, ahí hay una historia que habla de cuando hicieron su adoración al becerro. Y realmente ahí, si leemos la de esta Éxodo 32:10, cuando le dice yo que bajé a Moisés, déjame que se encienda mi furor en ellos y los consuma. Realmente ahí él estaba tan, o sea, realmente no había ni un diablo ni ningún otro ser el que fuera a hacerle daño a este pueblo, sino que él mismo se lo iba a hacer. No había otra cosa, un ente o algo que fuera a hacerle ese mal, ya que este pueblo cómo es que el mismo pueblo se convirtió en su propio mal, hicieron su propia maldad ellos. Nadie los indujo ni nada, sino que hasta el mismo Aarón, que ha hecho todos los milagros y todo lo que había hecho, fue contaminado con todas esas cosas que ellos quisieron hacer. Ahí ellos mismos eran los que se provocaban, lo que provocaron esa, como esa parte de ir a lo que es locura, pues lo que no ellos no tenían. El mismo Elohim está diciendo que los iba a destruir, o sea, que si en ese momento pues lo hubiera hecho nada, ¿no? Pero aún así, cuando intercede Moisés por ellos, le dice, bueno, lo calma, ¿no?, en cierta forma, para que no hablara los demás, los enemigos de ese pueblo, ¿no? Pero realmente ahí vemos qué papel son los que desempeña cada uno, ¿no? El pueblo como, pues, un incrédulo que se vuelve y realmente el Elohim es quien destruye y quien nos da, ¿no? El que bendice y el que maldice. Ahí lo podemos ver en Éxodo 32. Muchas veces he leído ese párrafo y lo paso desapercibido, porque ahí mismo está diciendo Yohéva Hei que él quería encender esa ira sobre ellos. Quería destruirnos, ¿no?, en ese momento. O sea, que lo que querés decir es de que Yohéva Hei es el que hace el bien y el mal. El mal no lo hace este supuesto Satanás, sino que él es el que trae todas estas calamidades, Yohéva Hei, por desobediencia del pueblo. El único malvado, no es malvado, sino que no sé si tenga una comparación, porque dice que el hombre quiere ser como Dios, está haciendo el bien y el mal. Y el único que hace el bien y el mal. Sí, en este momento no me acuerdo el versículo. ¿Dónde está Esteban donde dice, yo soy el que hago todas estas cosas, yo traigo el bien y el mal? ¿Te acordás, Esteban? Isaías 45, versículo 6 y 7. Volvé a repetir que se escuchó mal. Y primera de Samuel, Isaías 65, versos... Verso 5 al 7. 5 al 7. Dice Isaías 45, 5 al 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová, solo Él, soy el que hago todo esto. ¿El otro cuál era? Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 6, 6 y 7. Jehová mata. Suena duro, ¿no? Jehová mata y Él da vida. ¿Y este Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece, levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al mentiroso, para hacer sentarse al menesteroso, perdón, para hacer sentarse con príncipes y heredar en su sitio el honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Es impresionante esto, ¿eh? Sí, y realmente si nos damos cuenta, nosotros vamos a hacer siempre el mal, porque no queremos vivir de la manera que es la que él nos enseña, sino la manera que nosotros queremos. Y cada vez que hacemos eso, pues ahora sí que nosotros atraemos más mal que bien, ¿no? A veces me pregunto si el mal se puede acabar, pero cuando ya comprende uno que uno se lo provoca, es lo duro, ¿no? Y ver que él es el que hace... Por eso... Pues ese es el poderoso, él lo puede todo, ¿no? Y no somos nada comparado con lo que él puede hacernos. Por eso está escrito, él hizo al hombre perfecto, pero el hombre se buscó muchas cuentas. El hombre se hizo muchos males. Realmente sí, mi hermano. En realidad el Señor hizo al hombre perfecto, pero él se buscó muchísimas cuentas. Sí, realmente, mi hermano, realmente en las Escrituras, cuando nos habla acerca de este adversario, en realidad puede ser cualquiera. No nos está definiendo a uno en particular, sino en realidad puede ser cualquier adversario. No nos está hablando de uno, sino de muchos. Ahora, mi hermano, me preguntaba usted con respecto a la duda que se tenía con respecto a Judas. ¿Realmente cómo entra Satanás en cada uno de nosotros por hablar ese mismo lenguaje? Para definirlo así como entrar en cada uno de nosotros, ¿en qué entra? ¿En qué momento nos volvemos adversarios? Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15. Que nadie al ser tentado diga, es de Elohim quien me tienta, porque Elohim no puede ser tentado por el mal, y tampoco tienta él a nadie. ¿Les sigo, hermano? Ok. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ok, al 15. Ahí nos está mencionando, cuando alguno es tentado, ¿quién lo tienta? Dice, es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, cuando de su propio deseo de querer hacer el mal es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, lo llevo a la acción. Y el pecado, una vez que lo hice, da a luz la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Es así como funciona. ¿En qué momento entra Satanás en nosotros? Ese adversario, ¿en qué momento nos volvemos ese adversario? En el momento en el que nos dejamos seducir de nuestros deseos malos. En ese momento está entrando esa adversidad en nosotros. Por eso dice acerca de este Judas, ahí en Lucas capítulo 22, versículo 1 en adelante. Se aproximaba la fiesta de los panes sin levadura, llamado a la Pascua. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban algún modo de acabar con Yahushua porque temían al pueblo. Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Este fue a los jefes de los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría Yahushua. Ellos se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó y comenzó a buscar una oportunidad para entregarles a Yahushua cuando era gente. ¿Qué está sucediendo aquí, mi hermano? En cuanto Judas se entera que ellos querían aprenderle, dijo dentro de sí, me puedo ganar un dinero. Sabemos que este no era recto delante de Elohim. Los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían al pueblo. Entonces esa adversidad entró en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los doce. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los iba a entregar. Ese deseo perverso entró en Judas para llevar a la acción. Cuando alguno es tentado de su propia concupiscencia, viene a ser seducido y atraído para realizar la acción. Así cuando yo quiero robarme un auto, yo lo hago de mí mismo. Esa adversidad entra en mí para querer hacerlo. Cuando yo quiero acostarme con una mujer casada, ese mismo deseo entra en mí. Pero depende de mí si soy seducido y atraído para realizar este pecado. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los iba a entregar. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se los prometió y buscaba una oportunidad para entregarle a espaldas del pueblo. ¿En qué momento llegó esa oportunidad? Te escucho. No seas malo. Déjame que tenga alguien a quien echarle la culpa. No sale de dentro mío lo malo. Otro tiene la culpa. Sí, y a mí me gusta la mujer del otro. La culpa la tiene Satanás. No puede ser. Bueno, aquí la culpa la tiene Luis de todo. Ah, ahí está. El amigo que tú me diste, ¿no, Pauli? Como Adán y Así Eva, es. La mujer que tú me diste, ese tiene la culpa. Luis tiene la culpa de todo mi mal. No, es así, ¿eh? Todo buscamos a alguien a quien echarle la culpa, y de dentro nuestro es el que sale todas las maldades, todo lo malo. Eso es lo que nos hicieron creer en las religiones. Siempre, hermano, me preguntaba últimamente de que si cómo podría ser Satanás un ser espiritual, digamos, cola. Así. No tanto así, sino como un tipo de ángel, pero que tenía mente y voluntad también, pero al mismo tiempo me preguntaba, pero ¿por qué puede ser omnisciente, omnipresente, que en todas partes puede estar? Porque hay mucha gente que hace males, y pues no puede ser así, y siempre me preguntaba eso, y últimamente estos días venía considerando que la maldad o la adversidad estaba en el hombre, y por ahí me encontré a Luis escribiendo algunos comentarios que me llamaron mucho la atención, y era justo lo que pensaba, y ahora con estas charlas, pues gracias al Eterno, he comprendido muy bien lo que han explicado ahora. Félix, más allá de todo el comentario, ¿no? ¿Te diste cuenta de que las religiones lo que hicieron fue personificar algo que está prohibido en las escrituras, personificar una imagen o una semejanza? Sí. Porque viste que el propósito por el cual el Eterno dijo, no te hagas ninguna imagen ni ninguna semejanza, ni de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso. Te estaba diciendo de que desde el vamos, nos está diciendo, exhortando a nosotros, que no nos hagamos ninguna imagen, no interpretemos nada de lo que Dios no haya dicho. Por ejemplo, la imagen o la semejanza de una estrella, Él dio la imagen y la semejanza que es una estrella, que son los enseñadores, los profetas. Más allá, si las religiones interpretan de que no, son meteoritos que se van a caer en la tierra, son astros en el cielo, hay que mirar esto, hay que mirar lo otro, están personificando o están convirtiendo en literal algo que Dios puso como una semejanza. ¿Me explico? Están dando sí, vuelta es, a la ¿no? cosa. Sí, de hecho, las religiones son así. Siempre había escuchado eso sobre un ser, digamos, una persona espiritual, un ser espiritual. Incluso algunos artículos del movimiento mesiánico también lo expresan así. Y pues últimamente ya no le estaba dando cabida a eso y a leerte lo que escribías. Justo lo que yo pensaba era eso y bueno, ahora lo comprendo correctamente y gracias al Eterno acá por estar con ustedes. Y me ha llamado mucho la atención la forma que explican ustedes la Biblia porque sinceramente nunca había escuchado a una persona que hablara así y la explicara así. Siempre es a base a algo ya conocido antes y medio modificado, pero casi se viene apareciendo lo mismo. Y con ustedes aprendo mucho. He bajado algunos audios de una página que me pasó una hermana por acá y los he escuchado y realmente he aprendido muchas cosas nuevas que yo jamás las había aprendido, aunque ya lo había leído. Y bueno, a seguir aprendiendo. La esposa del dueño de esa página está acá entre nosotros, se llama Pauli. Pauli. Ah, ok. Pero era otra señora, creo, la que me había enviado la página. No recuerdo exactamente. Bariña también tiene una Bariña. Página con audios. Oh. Y pues bueno, me siento contento. Por eso la primera vez cuando escuché aquí al hermano, Seba. Ya, donde quiera. Él no quiera ser famoso, ya es famoso. Y por eso el día que escuché a hermano Esteban realmente me sorprendió muchísimo, me estremeció. Wow. Que el Eterno le siga dando mucha sabiduría más. Gracias, mi hermano. Ahora sí que depende meramente de él. Sí, acá la ventaja de que, como decía Luis al principio, la herramienta ya la tenemos y todos ya tenemos la herramienta. Ahora sí que estudiar mucho, poner mucha atención, porque a veces, aunque nosotros digamos, pues ya conocemos, ya está aquí, ¿no? Ya sabemos mucho y mentira, ¿no? Realmente nunca dejamos de aprender. Y sobre todo esto, ¿no? Porque yo le hago siempre el comentario al hermano Tebo, le pregunto que si de por sí entender el lenguaje del Mesías es bien difícil, todavía con la confusión de las palabras es mucho más, porque si ya traemos una doctrina, si ya traemos un aprendizaje, que nos va a costar mucho más, nos va a costar el hecho de decir que, por ejemplo, dice, y entró en el Satanás, luego lo que nos imaginamos es que entró en él algo, ¿no? Que un ente, que un fantasma, algo le entró en su cuerpo, algo, ¿no? Y realmente lo que dice la escritura, lo que dice la palabra de Jehová, que ahí no es así, sino que es todo lo contrario, ¿no? Y ya si lo repartimos o lo hacemos al razonamiento, a la lógica, somos realmente nosotros, ¿no? Los que nos hacemos ese mal, lo que cuando tomamos una decisión, no nos ponemos un momentito a meditarla o a pensarla, ¿no? O realmente no tememos a Elohim como debe de ser. Debemos de temerle a Él porque Él es el único que conoce nuestro pensamiento. Nosotros no podemos conocer, yo no conozco el pensamiento de Varinia, de Maxi, de ninguno de ustedes, al menos que me lo digan, al menos que lo expresen. Mas el Poderoso sí nos conoce, sí conoce lo que sentimos, es más, lo que codiciamos en ocasiones, ¿no? Y ese aparte, es el punto que... Dale, dale. Aparte, el que tiene el espíritu del Poderoso y aprendió de él, cuando vos sabes estas cosas, Félix, automáticamente vos vas a poder discernir quién miente o quién dice la verdad. Es en ese sentido que el espíritu discierne todas las cosas. ¿Me entendés el punto? Sí, no es que vos te vas a meter en la mente de la otra persona, así como en forma mágica, como una transmisión telepática. Sino que cuando vos ya sabes cómo habla el Poderoso, cuando vos ya sabes su lenguaje, ¿qué? Vos ya sabes automáticamente qué va a decir o cómo está pensando o cómo está razonando la otra persona. Si está razonando correctamente o si está enseñando, o si está hablando mentira. Y eso Jesús lo sabía muy bien de parte de los fariseos y de todos los rabinos de su época. No sé si entendés el punto. Sí, lo entiendo, hermano. De hecho, cuando lo explicaba, bueno, por lo menos ustedes cuando lo explican, por lo menos he tenido la oportunidad de escucharle más al hermano Esteban, cuando lo va explicando, lo voy viendo, lo puedo visualizar. Digamos así, no puedo contradecirse lo que dice porque es tal cual, lo explica. O sea, no es que esté hablando de él mismo, y puedo verlo en la Biblia, lo que está escrito en la palabra. He leído varias cosas así de la Biblia y pasajes ya que él mismo ha citado, lo que me ha explicado. Nunca podía ver eso y es impresionante. Y entiendo que toda la Biblia está escrita en parábolas, pues se podría decir. Y bueno, yo quiero seguir aprendiendo aquí con ustedes. Me decía que quería comprar un iPhone y que estaba pidiendo cooperación. No, ese no es. El verdadero costo no es ese. El verdadero costo es el tiempo. Seguro de ser mi marido. ¿Ah, sí? Pues yo creo que fue su marido, que dijo que quería un iPhone y estaba pidiendo ahí donaciones. No tiene nada que ver con dinero. Es tiempo. De donadores de riñones, de corazón. ¿Por qué no donadores de iPhone? Yo creo que el tiempo es necesario para aprender y estar disponible también. Sí, ¿y si nos hemos dado a entender hasta aquí, mi hermano? Sí, hermano. Si podría explicarme ahí nada más lo de los gadarenos por ahí, que se fueron a los cerdos. Claro que sí, mi hermano. Bien, Marcos capítulo 5, versos 1 y 2, por favor. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros. Hasta ahí, mi hermano. Dice que un hombre que tenía su morada en los sepulcros, el cual nos dice que de entre los sepulcros le salió un hombre con espíritu. Qué chistoso, ¿no, mi hermano? A veces estos estaban en las sinagogas y ahorita ya parece que estuvieran en los panteones. Sí, sí. ¿Qué nos quiere decir en realidad la escritura? Dice que un hombre le salió de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo. Estos sepulcros, ¿qué vienen a ser en realidad? Lucas capítulo 11, verso 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Entonces aquí nos está mencionando. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Cada vez que ellos enseñaban a la gente, las asesinaban. Los venían y los asesinaban y los metían dentro del sepulcro, que vienen a ser sus mismas sinagogas. Sus sinagogas eran llenas de huesos de podredumbre. Estaban muertos. Cada uno de ellos venía a asesinar a cuantos enseñaban. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de ruin delante de sus ojos. Ahí nos está mencionando, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua, engaño de serpiente tienen debajo de la lengua, muerden y vienen a envenenar a la persona con su conocimiento falso hasta que ésta muere, y una vez que muere, la retienen con ellos en su sinagoga, la mantienen enseñando mentira, de esta manera se mantienen muertos, por eso tienen la figura de sepulcros. Sepulcro abierto es su garganta, que cuando hablan, engañan y mienten. Y así dan muerte. Cuando dice la escritura que salió un hombre de entre los sepulcros, salió de entre las sinagogas, salió de entre aquellos que están enseñando ahí en las sinagogas, de entre los sepulcros, el hombre, el cual tenía espíritu inmundo, era un enseñador este, salió de entre los sepulcros, de entre las sinagogas. Porque tenía su morada ahí, en las sinagogas, no andaba en una, sino andaba en varias. Andaba como los que andan buscando reposo, como los que andan buscando una sinagoga en la cual establecerse. Pero no encontraba una fija, sino de sinagoga en sinagoga. Este tenía su morada en las sinagogas, en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Imaginémonos, mis hermanos, aún a los enfermos de hoy en día con una camisa de fuerza, quedan atados, quedan controlados. A este dice que ni con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Todos los que intentaban atarlo, no lo podían dominar. Todos los que enseñaban en estas sinagogas no podían atar a este endemoniado. Tenía su morada en los sepulcros, iba constantemente a ellos, pero nadie lo podía atar. La escritura nos dice que son estas ataduras. Era un atado del Mesías. Efesios capítulo 6, versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Ahí nos dice, porque soy un embajador, pero está encadenado Saulo, para que hable de él como debo de hablar. ¿Qué hablaba Saulo? Acordémonos que este era fariseo de fariseos. Este hablaba en cuanto a la ley y perseguía a la congregación. Hasta el momento en el que se le apareció el maestro y le dijo, Saulo, Saulo, ¿qué cosa te es dar coces contra el aguijón? Al cual le dijo, maestro, ¿qué quieres que haga? Estoy a tus pies y a tu servicio, ¿qué quieres que haga? Por el cual soy embajador encadenado, estoy en cadenas. ¿Cómo lo encadenó el maestro? Mostrándole que él era superior, enseñando a Saulo quién era el maestro. Vámonos que él echaba fuera todos estos demonios con su palabra, dejándolos encadenados a los que oían, para que no se rebelaran. Por eso dice la Escritura en Efesios 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí nos dice, yo pues, estoy encadenado, estoy preso en el Señor. Estoy preso en el Señor. Os ruego que andéis como es digno de aquel que nos llamó. Saulo estaba preso. Por eso dice también Isaías, capítulo 28, versículo 3. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín. Isaías 28, verso 3. 13. No, 13. Perdón, no había escuchado, se había cortado el audio. Dice, la palabra, pues, de... El Señor le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Hasta que sean quebrantados, enlazados y queden presos. Su palabra le será mandamiento tras mandamiento, y mandato sobre mandato, renglón tras renglón y línea sobre línea, un poquito allí y un poquito acá, hasta que caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y queden presos. ¿Qué dice Saulo? Yo soy preso de esa palabra, yo soy preso de esa enseñanza, y así cada uno de nosotros venimos a quedar presos. Los demonios los dejaba presos con su palabra, con su enseñanza, para que no se rebelaran, sino hicieran conforme a él lo que él les mandara. Por eso dice que a este nadie le... ¿Con qué le querían atar? Con la palabra. Pero los argumentos que le presentaban no eran suficientes. Despedazaba. Este no les hacía caso. No les hacía caso. No. No les hacía caso en realidad, venían y los destrozaban. Es como si ahorita yo le estuviera presentando un argumento y usted me dice, bueno, pero ¿qué dice acá? Y si yo ya no le explico qué dice allá, entonces usted dice, bueno, pues no pudiste en realidad. No pudiste expresarme qué dice aquí, qué dice hasta acá. Y no queda convencido, entonces queda suelto. Queda suelto, entonces no viene a ser encadenado con la del poderoso. Porque no fue suficiente lo que se le dio. Así estos varones trataban de encadenar a este endemoniado y no podían. No podían porque tenía dominio en las sinagogas. Tenía su morada en las sinagogas. Este andaba buscando de sinagoga en sinagoga dónde establecerse. Y no se establecía en ningún lado. Antes tenía su morada en varias sinagogas. Nadie podía atarle ni con cadenas y grilletes, porque muchas veces había sido atado. Dice que muchas veces parecía convencido por esos grillos y cadenas, pero los hacía pedazos. Los hacía pedazos esos argumentos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces, andaba hablando en los montes y en los sepulcros, andaba enseñando en las sinagogas de Israel, porque los montes son Israel. Ezequiel 36, verso 1. Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: monte de Israel, oíd palabra de Yud-Heh-Vav-Heh. Hasta ahí. Los montes son Israel, montes de Israel, a ellos háblales. Las mismas ciudades de Israel que estaban en ese momento, a las cuales dice que este andaba dando voces en los montes y en las sinagogas. Andaba dando voces, andaba enseñando en estas sinagogas, en los montes de Israel, en el mismo Israel, e hiriéndose con las piedras. ¿Cómo que hiriéndose con las piedras? Sí, las piedras que se encontraba. Segunda de Pedro, es Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahushua el Mesías. Hasta ahí. Vosotros también, como piedras vivas, ¿quién le dio esa vida? El Mesías. Pero antes de que le dieran esa vida, venía a ser una piedra sin vida. Por eso es que le dice, vosotros también como piedras vivas. Mas sin embargo, dice allá, se hería con las piedras. Se hería con los que estaban ahí como enseñando en las sinagogas. Porque este no tenía su morada en una sola, sino tenía su morada en muchas. Era un enseñador que andaba buscando una sinagoga y no encontraba en cuál. El cual había sido atado muchas veces por los que enseñaban ahí, pero muchas veces había roto esas cadenas. Y se hería con las piedras, se hería con los enseñadores, porque quedaba turbado. Muchas de las veces quedaba turbado, lo dejaban pensando en si realmente estaba bien o estaba mal. Se hería con esas piedras, con esos enseñadores con los cuales platicaba. Así él también confundía a los enseñadores, por eso rompía esas cadenas. Este se hería con esas piedras que estaban ahí. Cuando vio, pues, a Yeshua lejos, hoy se arrodilló ante él. Cuando lo vio lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz: tienes conmigo, Yeshua, hijo del Elohim Altísimo, lo que le decían todos, hijo del Elohim Altísimo, te conjuro por Elohim que no me atormentes. ¿Cómo lo atormentaba? Diciéndole: sal de él, espíritu inmundo. ¿Cómo sacaba de él los espíritus? Con su palabra. Con su palabra atormentaba al decirle: sal de él, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Legión me llamo, porque somos muchos. Un centurión comanda a 100 personas. Un legionario, ¿a cuántas personas viene a comandar? No sé la cantidad, hermano. ¿Mil? Un legionario comanda 6,000 personas, mientras que el centurión 100. Esto que nos está mostrando aquí ya es un hecho representativo. Ya es un hecho representativo. Le está diciendo: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aquí ya se hicieron muchos. Este de lo cual está mencionando aquí, estos 6,000. Félix, te diste cuenta que no era un empleado de un cementerio, ¿no? Sí, así lo tenía avisado antes. Yo pensé que era uno que estaba ahí en, ahí en un cementerio, en un sepulcro, totalmente literal. Ahí nos están mencionando y le dice: ¿cómo te llamas? Legión, porque somos muchos. Este tiene la representación. Como comanda 6,000, son los 6,000 años que han pasado. 4,000 antes del Mesías y 2,000 después. De los cuales nos está diciendo que Satanás es tirado, es de Israel. Satanás es quitado de entre los cielos y tirado a la tierra y al mar. ¿Qué le sucedió a este? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba no les enviase fuera de aquella región. Y estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos pacientes. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua permiso y saliendo, aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Esta es la representación de los años, que hoy en día los demonios están en el gentilismo. Del Mesías para adelante, los demonios dejaron de estar en Israel. Se vinieron a los gentiles. Se vinieron a las naciones. Estos demonios entraron en las naciones. Nosotros están ahora. Por eso entraron en los cerdos, que viene a representar el pueblo gentil. Y eran como 2,000, que son la representación de los 2,000 años del Mesías hasta nuestros días. Y el hato se precipitó en la mar. La mar son las mismas naciones, como lo dice Isaías capítulo 57, verso 20. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estar quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Ahí nos dice: pero los impíos son como el mar en tempestad. Los impíos son como el mar en tempestad, que arrojan cieno y lodo. Estos vienen a ser las naciones, los cuales se rebelan en contra del Padre. En ese tiempo, nos está diciendo que estos demonios fueron quitados de Israel para venir a entrar entre los gentiles, en las naciones. Esos demonios hoy en día se encuentran entre nosotros. Esas falsas enseñanzas están entre nosotros. Acordémonos que a la mujer que pertenecía a la nación le dice: mujer, no es digno dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Por qué le llamó perrillo a esta mujer? Porque no pertenecía a la nación de Israel. A la nación de Israel le llamó ovejas. A estas le llama con un animal impuro, que son perrillos. De esta misma manera dice el maestro: no deis vuestras perlas a los perros y a los cerdos. No las deis, porque aún no era el tiempo. Aún no había llegado el tiempo de los gentiles. Una vez que se llegó el tiempo, entonces fue enviado Pedro a Cornelio. Pues Pedro miraba a todos estos animales impuros, a los que se le dijo: Pedro, levántate, mata y come. Pedro lo rechazó de momento. Cuando llega a casa de Cornelio, le dice: ustedes saben cómo es que para un varón judío juntarse o allegarse con un extranjero, con un gentil, es una abominación, pero el Señor me ha mostrado que a ningún hombre llame común o inmundo, porque Él ya los limpió. Por eso es que le está mencionando que estos cerdos se despeñaron en la mar, se fueron hacia las naciones. Y ahí se quedaron, ahí se ahogaron, ahí terminaron estos falsos enseñadores entre las naciones. Los cerdos son el pueblo gentil, a donde vinieron todos estos. Una vez que no fueron escuchados ya en Israel, se volvieron a los gentiles. Sí, hermano, gracias por explicarme. Está correcta la interpretación, yo la entiendo así ahora. Continuamos. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdo, y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Yeshua le dio permiso, y saliendo aquellos espíritus entraron en los cerdos, los eran como 2,000. Y el hato se precipitó por un despeñadero y ahí se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad, y salieron a ver qué había acontecido, y vienen a Yeshua y ven lo que había sido atormentado al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Acuérdémonos en las escrituras nos dice, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 18, este hombre nos lo está pintando como un hombre desnudo. El endemoniado nos dice que estaba desnudo, andaba entre los sepulcros, se hería con las piedras, y era atado muchas cadenas y nadie lo podía sujetar. Posteriormente, nos está mencionando que en cuanto ve al Mesías, este viene a ser sanado, porque le decía: sal de él. Le echó fuera el espíritu inmundo, y fue sanado con su palabra. una vez que quedó sanado, entonces este vino a tener vestidura y vino a estar en su juicio cabal. Otro vestido, lo encontraron vestido, sentado y en su juicio cabal. Aquí en Apocalipsis capítulo 3 verso 18 dice: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro afinado para que seas rico, y vestiduras blancas para irte. Yo te aconsejo que compres esas vestiduras blancas para que te vistas y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque este se hallaba desnudo, se hallaba avergonzado delante del Mesías, porque no tenía ese conocimiento claro. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, que compres esa palabra, esa sabiduría, para que y vestiduras blancas para vestirte, y que no descubran la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, le dijo ahí. Ahí nos estamos, Esteban. Marcos, te escucho. También vale la pena destacar de que en las escrituras, es medio paradójico, pero en las escrituras es abominación para con Dios el ir a ¿cómo se llama?, hablar en un cementerio, hablando lenguaje actual, ¿no? De ir a hablar con los muertos, invocar a los muertos. El Mesías, en esa parábola, si lo tomábamos literalmente, él estaba haciendo todo lo contrario a lo que Dios prohibió. En parte. ¿Te imaginás Jesús yendo a un cementerio? Aparte, Félix, ¿te acordás lo que dijo el Mesías cuando vino uno y le dijo: déjame que te siga? Y el Mesías le dijo, no, le dijo: ven y sígueme. Y él le dijo: déjame ir a enterrar a mi padre y te seguiré. Y el Mesías dijo: deja que los muertos se entierren a sus muertos. Si habla literalmente ahí, es imposible que un muerto entierre a otro muerto. Está hablando de que están muertos esas personas que están, no tienen viviendo la palabra del Eterno dentro de sus corazones. No está hablando de un muerto literal. No sé si entendé. Él siempre habla, siempre figurativamente, comparativamente. Por decir, nosotros estábamos muertos, ¿no? Antes de conocer su palabra. ¿Se puede decir así, no? Se podría decir de que seguimos muertos. Sí. Porque estamos conociendo todavía. No tenemos la vida. O sea, somos muertos mientras no la hacemos viva en nuestro ser. Cuando la lleguemos a entender plenamente y la pongamos por práctica, se puede decir de que ahí tenemos la palabra viva, como la que tuvo el Mesías. Él cumplía toda palabra. En él estaba la vida. En él estaba toda la palabra de Dios. Y cualquier individuo que se le acercaba y le expresaba el sentimiento: vení, quédate con nosotros. No, ¿cómo que te vas a ir a sufrir a Jerusalén por los príncipes y los escribas y los fariseos? No, que tal cosa no te acontezca. Quédate con nosotros, nosotros te amamos, te queremos. Ahí Pedro estaba poniendo su sentimiento en lugar de la comprensión en la palabra de Elohim y el cumplimiento, ¿no? Y se ligó semejante de título, adversario, Satanás. Puso primero el sentimiento de la carne, en lugar de cumplir con la palabra espiritual del Padre. Hasta que nosotros no hagamos lo que hizo Jesús, estamos muertos. desde el punto de vista espiritual, biológicamente no. Bien, entonces nos está mencionando aquí en Marcos 5, versículo 19. Desde el verso 16. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio, cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él, mas Yeshua no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápol cuán grandes cosas había hecho Yeshua con él, y todos se maravillaban. Todos se maravillaban por oír a este ahora convencido de aquello que le había enseñado el Mashiach, de que ya no tenía enseñanza perversa en él. De eso es de lo que se maravillaba toda la gente, porque lo oían de manera cuerda, lo oían de manera completa, ya no lo oían desvariar en lo que opinaba, en lo que decía, sino ahora lo oían y le ponían atención y se maravillaban de lo que oían de su boca, pues había sido sanado este varón, había sido sanado con su enseñanza. Por eso es que ahora están entre nosotros todos estos demonios y tenemos esa pelea contra ellos, mi hermano Félix. Efesios capítulo 6. Verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, de otra manera voy y me agarro a golpes. No tengo lucha contra carne y sangre, esta lucha no es entre nosotros de esta manera, sino contra principados. ¿Quién era un principado, mi hermano? Los líderes que enseñaban al pueblo. Así es, y llegó a él Nicodemo, el cual era un principal entre los judíos, al cual se le dijo: tú eres el maestro de Israel, ¿y no entiendes esto? Los principales y potestades son en cuanto a la enseñanza, de ellos nos está hablando aquí, al decir, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, porque son enseñadores, contra ellos se pelea la buena batalla de la fe, contendiendo en sus sinagogas. Nosotros los que enseñamos tenemos que entrar en sinagogas a enseñarles, a enseñar a los que están de ahí dentro, sujetando primero al hombre fuerte, porque si no se sujeta al hombre fuerte no te puede llevar de su casa, pero una vez que se ha sujetado al hombre fuerte, entonces te puede llevar los bienes de su casa. El que es con el maestro no recoge, desparrama, y el que es en contra de él, no no persistirá, vendrá a ser derrotado, porque no tiene su casa fundada sobre la roca, la cual es el Mesías. Cuando vengan esos fuertes vientos y esas fuertes lluvias, será derribada aquella casa y su ruina grande. Pero cuando esté bien fundada sobre la roca, así vengan fuertes vientos y fuertes lluvias, esa casa no caerá. Los principados son los enseñadores, mi hermano. Los principados y potestades. Esto es en cuanto a conocimiento. Se lo dice Juan, verso 1 y 2, mi hermano. Ahí nos está plasmando cómo es que tenemos esta guerra contra los principados y potestades, la cual está hasta hoy en día. Esa guerra es la que tenemos que pelear, es la que tenemos que salir a combatir hoy en día. Y hacen falta soldados. Hermano Esteban, y donde dice contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, es lo mismo como has explicado sobre la parábola de que los cielos son los maestros, pero en esos cielos son los maestros falsos, y hay maestros falsos y maestros verdaderos. Por eso Pablo, claro, está que diciendo sí, que los que están en las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, o sea, los cielos, podría ser, así, ¿no? Así es, mi hermano, así es. Sí, porque yo sinceramente yo antes, hay muchas cosas que en estos días he aprendido muchas cosas con ustedes, y esto de los gadarenos yo lo interpretaba tal cual, así, literal, y también este pasaje de Efesios, yo me imaginaba en el cosmos, allá en el universo, de que había esos entes espirituales de maldad como demonios y incluso Satanás y todo eso. Pero bueno, me siento contento por aprender esto. Quiero seguir aprendiendo porque también, como muy bien has dicho, hace falta quien entre a enseñar la palabra, ¿no? Porque hace falta. Claro que sí, mi hermano. Ahora sí que a esos precisamente se está refiriendo Saulo. Por eso la escritura dice, el poderoso viene a destruir a los cielos y a la tierra. Por eso precisamente, porque se habla mentira, se habla engaño. Viene a destruir. Ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Elohim. Y fueron destruidos en el agua, y los cielos y la tierra que ahora existen están reservados por la misma palabra, guardados a ese día del juicio, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y la tierra y los elementos que en ella hay serán destruidos. ¿Cómo no nos conviene andar en santa y piadosa manera de vivir sabiendo estas cosas? Esteban, conviene andar rectamente. Te escucho. Sí, acá ya es una pregunta personal mía. ¿Se puede llegar a decir que simbólicamente va esos cielos y esa tierra, va a haber como un segundo diluvio? ¿Van a ser destruidos por la misma palabra esos cielos y esa tierra? Lo que pasa es que el primer diluvio sí existió en agua, y se les prometió que ya no iba a venir agua sobre ellos. Mas sin embargo, por la misma palabra están guardados. Quiere decir que por la misma palabra, por la misma enseñanza, así como se les enseñó a aquellos, así se nos enseña ahora a nosotros, y se nos crea también, como cielos y como tierra. Por la misma palabra estamos guardados, esperando ese pago final, o vida eterna, o muerte sí. eterna. Te escucho. Digamos que esa agua, después del diluvio literal, esa agua pasó a ser la palabra del Eterno. Lo mismo que en la creación. Por la palabra son creados y son destruidos. Y hoy en día, digamos, cambió de agua, cambió a fuego, que simboliza también lo mismo, la palabra. Por la palabra van a ser destruidos los cielos y la tierra, por fuego. O sea que la mentira va a ser destruida por este fuego o por esta agua, que representan lo mismo, agua y fuego representaría lo mismo, la palabra. ¿Es así? Nada más que ahí te está hablando del agua literalmente, porque literalmente se murieron ahogados, y viene ahora fuego, fuego literal. Va a ser llover piedras de fuego, literalmente. Así como llovieron piedras de fuego en la guerra con Josué, dice que el Señor iba asesinando más que ni Josué. Así como también dice en Ezequiel que va a hacer caer lluvia de granizo con fuego, literalmente. Así mismo se espera, literalmente, que caiga este fuego con granizo. Acordémonos que este Elías literalmente hizo descender ese fuego del cielo. Sí, sí, sin ánimo de complicar la cosa. Sí, sin ánimo de complicar la cosa. Cuando venga el Mesías y se produzca este fenómeno, este granizo va a ser a nivel global. No, mi hermano, únicamente te está mencionando que viene a ser sobre de los cielos y sobre de la tierra, y también viene a caer este granizo en aquellos que suban a pelear contra Jerusalén, principalmente. Ok, sí, entonces la batalla va a ser ahí. Así es. Por ejemplo, ¿y qué los que viven en Alaska, por darte, porque Alaska queda muy distante de Israel? Acuérdate que nos habla de escogernos. Dice que va a reunir a todas las naciones de la tierra para darle, pero va a haber una manera de escogerlos, conforme nos lo está mencionando en Mateo capítulo 25. Mientras busca el versículo, ¿le terminaste de explicar la parábola a Félix? Versículo 31. Esteban, ¿le terminaste de buscar la parábola, le explicaste la parábola a Félix? Hasta el final, donde se arrojan a la mar y todo eso. ¿Sí me entendió mi hermano Félix? Sí, hermano Esteban, le entendí muy bien. Es 25:31, mi hermano Luis, de Mateo. 25:31, a ver. 25:31. Es la continuación del 24. Es todo un sermón entre el 24 y 25. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartándolos uno de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá... ¡Ya va, Jazmín! Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá: a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me curasteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todo esto es comparativo, ¿eh? Lo de la cárcel, lo de enfermo, desnudo. ¿Vas enganchando la onda, Félix? Pero no, desnudo, no todo eso es comparativo, mi hermano. Desnudo. No todo eso es comparativo. También literal. En realidad. Lo que pasa es que acuérdate que en realidad un siervo del Señor sufre todas estas cosas. Realmente sí, se sí. queda desnudo. Es llevado a la cárcel. Es hambriento. Es sediento. Un siervo del Padre sufre cada una de estas cosas. Por eso nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, apartando a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, hijos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me viniste a visitar, en la cárcel y viniste a mí. Entonces, los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo y vinimos a ti. Y respondieron el rey y les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, cualquiera que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, por cuanto es un discípulo cualquiera, que le dé un vaso de agua a uno de estos pequeños, a mí lo hiciste. Entonces ellos dirán también, entonces les dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no viniste a mí. Entonces también ellos responderán: vivimos en esas condiciones. Entonces le responderá diciendo: os digo, por cuanto no lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí tampoco lo hiciste. E irán estos al castigo, los justos a la vida eterna. Va a haber esa especie de escogimiento entre cada uno, entre unos y otros, de manera que los que salgan como justos irán a la vida eterna y los que no, al fuego eterno. Es ahí donde irán, es ahí donde se les dará el pago. Y esto viene a ser en fuego, como está escrito: en llama de fuego para dar el pago a los que no conocieron Elohim ni hicieron su voluntad, ni guardaron sus mandamientos. Realmente ese fuego viene a ser literal, así como el diluvio fue literal y destruyó a mucha gente, así viene fuego literal sobre los hombres. Acuérdense que en el tiempo antiguo no creían porque les parecía imposible que fuese derramada tanta agua sobre ellos, pero esto aconteció. Así hoy en día la gente no cree que va a venir fuego sobre todos aquellos que no obedezcan la palabra del Poderoso. No lo creen, de forma literal. Por eso es que llegará sugerir, este día y os consumirá. Sí, se podría sugerir entonces que nos va a pasar lo mismo que que los cuatro muchachos que entraron, Daniel, adentro del horno de fuego? A los que sean salvos, sí, mi hermano. El fuego, ese fuego no los va a dañar porque la presencia del Poderoso va a estar con ellos. Están cubiertos, están vestidos de esa protección contra ese fuego. ¿Se podría decir que pasaría algo literalmente o físicamente así? Sí, porque en realidad cuando el Mesías venga, dice que ya los que hayan sido salvos serán transformados, mientras que los que no sean salvos, pues vendrán a ser destruidos por este fuego, pero únicamente los cielos y la tierra que no hagan su voluntad. A las demás naciones no les pasará nada con respecto a ello. Las que no suban a pelear en el monte de las olivas, conforme a lo que dice Zacarías. Pero a las que suban a pelear serán consumidas de este fuego. Así les sucederá a las bestias y a los hombres, a los que suban a pelear contra Jerusalén. Y los que hayan serán enseñados en el conocimiento del Padre. Sí, me doy entonces, mi hermano Félix, con lo que veníamos viendo. Sí, hermano, muy bien explicado. Hermano Esteban, me pregunto por qué la mayoría de personas que enseñan en congregaciones o movimientos así mesiánicos y etcétera, no explican la Biblia de esta manera. Pues es que en realidad mucha gente cuando escudriña las escrituras, cuando se les enseña algo, vienen a quedarse con eso que se les enseñó. Ah, de cuenta que es como por mencionarlo, el adventista cree en Elena de Guay y no son suficientemente capaces, algunos, no generalizando, en ninguna de las congregaciones generalizaré, suficientemente capaces de escudriñar la escritura para buscar si realmente lo que Elena Guay estaba diciendo era verdad o era mentira. De tal manera que se quedaban con lo que ella decía, teniéndolo como un todo. Asimismo, cada uno de los sobresalidos como profetas, como enseñadores de ciertos lugares, se quedan con lo que ellos les dicen. Y no indagan por sí mismos en ver si la escritura está diciendo eso o realmente no es así. Cuando realmente se indaga y es poderoso que Él revele las cosas, Él permite abrir los ojos. Pero cuando realmente se abren las escrituras, no queriendo encontrar lo que nosotros queremos ver, sino buscando realmente lo que la escritura quiere decirnos, quiere darnos a conocer. Pues muchas de las veces no ponemos atención en lo que la escritura dice. Leemos uno u otro verso y nos da igual, dice, fuimos reconciliados con Él, si nos dice, los cielos se mueren, si nos dice, tus ojos son lámparas que alumbran, nos da igual en realidad, como que lo leemos y lo creemos, automáticamente, sin preguntar nada, lo creemos. Y ese es el problema, cuando nosotros creemos todo lo que leemos, pues nos estamos absteniendo de mucha investigación. Si realmente fuimos reconciliados, ¿en qué momento de la historia vinimos a estar juntos? ¿Cómo se ha de reconciliar algo que nunca estuvo junto? algo que nunca se peleó. Mas sin embargo, dice la escritura, fuimos reconciliados. ¿En qué momento estuvimos juntos? Como para que exista esta reconciliación. Dice la escritura que los cielos se mueren. ¿Cómo? ¿Qué me quiere decir? Yo veo el cielo literal y no se muere ni le pasa nada. La lámpara del cuerpo es el ojo. Ah, caray, de mis ojos no sale luz. Entonces, ¿cómo es que mis ojos son lámparas? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Y así cada una de las cosas son ejemplos que nos pone la misma escritura para decirnos, hay algo más ahí, búscalo. Lee con atención. Abre tu mente en realidad, búscalo. Por eso habla del misterio que había estado oculto muchos años y que ahora el Padre nos lo ha venido a revelar. Nada más que debemos de ser cuidadosos, atención a cada una de las cosas, porque es muy fácil desviarse, es muy fácil equivocarse. Hay veces que queremos meter versos donde no entran. Y eso nos pasa a muchísimos de nosotros. Por eso es bueno siempre checarlo con la escritura, si realmente quiere decir eso o no. Gracias al Padre nos ha permitido conocer cada una de estas cosas. Una nos habla de que debemos de escudriñar 6 días a la semana, hablando de los enseñadores. Y si estos nada más escudriñan 1 o 2 horas por causa de sus trabajos, difícilmente el Padre les dará algo. Difícilmente el Padre no. Si nosotros no escudriñamos el tiempo que debe de ser, no le rogamos en oración y ayuno que nos permita abrir los ojos y entender su palabra. Porque para todas las congregaciones, simple y sencillamente dicen, está todo revelado en las escrituras, está todo tan fácil, que ábrela y simple y sencillamente le vas a entender. Eso es lo que nos enseñan en todos lados. Y en realidad no es cierto. La abrimos y no entendemos. La abrimos y sueño, nos da pereza. Y mejor la cerramos y nos ponemos a hacer otras cosas. Y estas cosas las hablo por experiencia propia. Porque en realidad no es sencillo escudriñar las escrituras. Nunca ha sido sencillo. La raíz y la rama de las muchas interpretaciones es la inconstancia en las escrituras. Y sobre todo, pues, que el Padre ha tenido compasión y misericordia de cada uno de nosotros, mis hermanos. Por eso nos ha permitido conocer estas cosas. Porque no es... No soy yo, no son ustedes los que hiciéramos algo, sino el Padre es el que nos ha permitido entenderlo. Es donde el Padre. Que les ha permitido su palabra, les ha permitido verlo. Realmente nosotros no hacemos nada, nada más que transmitirlo. Y sin él, si él no nos lo hubiera dado, no tendríamos nada que darles. Realmente es de él, no es nuestro. Él se los ha permitido. Ahora depende de nosotros si realmente lo valoramos y guardamos sus mandamientos, porque a la misma imagen de Israel, que cuando veían el milagro se sorprendían y se maravillaban, a la misma imagen ahora, cada vez que vemos su palabra y la entendemos, nos maravillamos y nos alegría. Pero así también pasa. Así también pasa el momento y venimos nuevamente a caer en la misma situación y a volver a la misma rutina. De esta manera pasa el tiempo y pasó en Israel, que veían su milagro y todos estaban maravillados y regocijaban y daban gloria. Pero enseguida de que dejaban de ver los milagros, venían a caer delante de él. Esa es la misma semejanza a nosotros. Se nos muestra su palabra y nos alegramos. Pasa el tiempo y nos acostumbramos ya a ver las cosas. Nos acostumbramos a ver que en realidad, a pesar de que hay diferencia, ya no nos sorprende que haya algo más ahí. Y decae nuestro espíritu, decae nuestro semblante y venimos a serle nuevamente desobedientes. Que esto no pase en cada uno de nosotros, mis hermanos, sino sigamos firmes hasta el final. Y pues ahora sí que la raíz de todo esto es que el hombre mete el yo pienso, el yo creo, Félix. Y cuando el yo pienso y el yo creo entran, ya nos equivocamos. Vamos a descansar un rato, mis hermanos. Bueno, mis hermanos, yo me retiro. Espero estar acá mañana con ustedes si nuestro Creador nos da vida. Sí, mi hermano. Que el Poderoso los bendiga y los guarde, los mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda el shalom. Un fuerte abrazo para todos.